Después de todo, el mundo no ha cambiado gran cosa. El emperador sigue enviando a sus ejércitos para que masacren lejos de sus fronteras. Si no pensáis como piensa él, el papa se ofende y se aflige. El vasallo ha multiplicado sus riquezas porque ha multiplicado los tributos y ahora tiene por lo menos 10 castillos. Un poeta escribió que las 2 filas de dientes afilados son la prueba de que los lobos no se alimentan de sueños. Os engañáis si pensáis que vuestros sueños pueden ir lejos. Se han consumido a fuerza de ser soñados, no tienen buen aspecto. Os es familiar el rostro de una persona que vive en las antípodas, pero no conocéis a vuestro vecino. Los propietarios de la moral están muy preocupados por vuestra alma, pero nadie piensa en el cuerpo, de modo que las torturas están a la orden del día, y los puntos más idóneos para ser torturados son siempre los mismos. Ni siquiera el cuerpo ha cambiado en el transcurso de los siglos, el dolor tampoco. Si en otros tiempos se veía el ojo de Dios, ahora se ve un ojo hecho de titanio y de otras aleaciones ligeras que gira en torno al globo en una órbita impasible que orbita. Envía a la base señales sin descanso, panorámicas y detalles. Paciente, de vosotros lo capta todo. Vuestros pasos cotidianos y el justo reposo nocturno, el nacimiento, el sexo, el deceso. Verdaderamente los tiempos son oscuros, pocas las existencias, y ni siquiera la historia, a pesar de sus caprichos, demuestra después de todo mucha imaginación. O es de un modo o de otro, creando la ilusión de haber cambiado al volver a ser lo que ya había sido. A pesar de todo, es necesario hacer algo. Por lo menos comprender el porqué, el cómo y el cuándo. Porque comprender da sentido a la vida, aunque por sí misma ella no lo tenga.